Muy bien, vamos a escuchar la crítica del señor Rudy Borman sobre Terminator. Para él, la película de la semana. La película de la semana, la verdad que un combo de acción que recuerdan esta película, que se empezó en los años, que arrancó en los años 80 con aquel pequeño film tech noir de James Cameron, que se fue transformando luego en una saga porque tuvo su secuela en los años 90 con un importante condimento de tecnología digital, que en ese momento, si recuerdan, era, digamos, Terminator era el ejemplo de las cosas que se podían hacer con computadora. Y James Cameron, la verdad que había logrado una película fantástica. Pasó mucho tiempo, hace no muchos años tuvimos la tercera parte de esta película, ya con James Cameron alejado y un Schwarzenegger, si quieren, más a punto de ser gobernador, más riéndose de su personaje y con pequeñas líneas de comedia, Terminator 3. Y finalmente llega esta cuarta, que dirige Mac G, que es un director de videoclipero que viene del cine de publicitario, que dirigió en su momento la película Los Ángeles de Charlie. Y ya la película muestra el famoso futuro apocalíptico y en guerra contra las máquinas del que tanto hablaba Sarah Connor, ¿no? Uh-huh. Christian Bale en este caso es John Connor, que es el líder de la resistencia, y la película nos muestra justo el momento en donde las máquinas empiezan a desarrollar los Terminator, los T-800, que son los Terminators con forma humana, del que luego aparecería el clásico, que es el de Schwarzenegger, creado un poco en línea. Y la película un poco va a contar el intento de un Terminator mitad hombre, mitad máquina, de digamos, luchar para saber quién es, y de John Connor por destruir finalmente a las máquinas. ¿Qué va a pasar? Obviamente yo no se los voy a contar acá. Les puedo decir que es la de todas las Terminators una de las que está más dirigida a la acción. Hay cero diálogo, relato filosófico, futurista, digamos, y toda la película está muy, muy, muy enfocada en la acción, y la verdad que está muy bien, porque Mac G es un director muy visual, y la verdad que la película está bárbara. Van a ver persecuciones y guiños, un montón de guiños a las películas anteriores, desde música, a frases, a digamos, cuestiones que los que siguieron la saga de Terminator, la verdad que la van a pasar muy bien, porque van a ver esas líneas de este director, y la película realmente es muy entretenida, la película es muy divertida, dura lo justo, y la verdad que está muy bien. Bueno, y Christian Bale, que decían que había tenido problemas de todo tipo con el equipo y demás, que no se había llevado bien, está muy bien como John Connor. Y Sam Worthington, que atención con este nombre, porque es el protagonista de la nueva película y extraña película que está preparando James Cameron. O sea, James Cameron desde Titanic, que no ha sido una película grande, y está preparando un film que se llama Avatar. ¿Fue una película grande Titanic? Titanic fue una película grande. Por supuesto. Fue grande, costó mucho dinero, recaudó, sí. Es la película más recaudadora en la historia del cine. Increíble, ¿no? Y se había guardado y hecho un par de cosas en televisión. Sí, ¿pero cuánto hace? ¿Cuánto hace que...? No, no ven ni... Tenex el 98, 99. 98. Se tomó una década sabática. Se llenó de dinero, colaboró obviamente como productor ejecutivo de algunas cosas, y ahora está preparando Avatar, que va a estar protagonizada por este chico australiano que se llama Sam Worthington, que en esta Terminator hace de uno de los Terminators mitad hombre, mitad máquina, y que parece que lo están anotando en todas las películas que se vienen, porque está todo el mundo como muy conectado, y la verdad que en la película está muy bien. Así que la verdad que si se quieren entretener, les aseguro que Terminator garpa y mucho.